es fuerte, que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. ¿Cómo va? ¿Qué anda haciendo? ¿Para qué lado va? Ah, no. No llego ahí. Pero lo acerco unos kilómetros. Suba. ¿Yo? A Huanquero voy. Sí. Soy el nieto de Catalina. Vamos. Hola, buenas tardes. Acá estamos en la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Esto es El Nieto de Catalina. Este viaje imaginario que hacemos volviendo a nuestros orígenes, a nuestro lugar de nacimiento, donde pasamos los primeros años, o a ese lugar que tanto extrañamos. Les cuento, para los que no nos escucharon antes, que yo soy el nieto de Catalina. Catalina toda su vida vivió diciéndoles a sus hijos y a sus nietos que había nacido en Huanqueros, en Santa Fe, y que su sueño era volver con ellos a ver cómo estaba el lugar. Por cuestiones de la vida no se pudo hacer ese viaje de regreso. Este programa es ese viaje imaginario que hacemos todos los jueves volviendo a Huanqueros a conocer el lugar de Catalina, y en el camino vamos encontrando amigos que también están volviendo a su lugar. El día de hoy es muy especial porque es la primera vez que encontramos un amigo y que viene acompañado en la ruta. Parece que decidió viajar, volver a su lugar de origen con una compañera con una guitarra. Así que recibimos gratamente por su generosidad de habernos aceptado la invitación a Nico Aulet. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andan? Miguel, Vivi, amigos de La Correntada. No, al revés, para mí siempre es un gusto estar en este espacio que desde que llegamos a San Pedro nos ha recibido tan bien, nos ha abrazado tanto. Bueno, muchas gracias por estar. Escuchamos un tema de Arbolito que tanto nos gusta, y precisamente una canción que habla de los músicos trashumantes, los músicos callejeros, mientras la chata nos lleve. Thank you. ronda está la ronda, tan cerquita, qué linda la ronda, tan cerquita. Cómo baila esa señora y los pibes cómo agitan. Ay, qué lindo que se pone cuando el parque se hace pista. Ay, callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, pobre del que no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lunas de plástico, rockerito de televisión. Ustedes ahí, nosotros cantando, mientras la chata nos llega. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos, se esconde trepando los cerros. Estamos en la 92.7 Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Te puedes comunicar al 437-393 o mensajitos y WhatsApp recibimos en el 1555-5587. Puedes escucharnos también por www.lacorrentada.org.com .ar, perdón. Estamos viviendo los controles y acá el nieto de Catalina en este programa con Nico Aulet, que vamos a charlar con él, vamos a también escuchar su música. Y el primer tema que elegimos es un tema que nos gusta mucho, que es Mientras la Chata nos lleve, dijimos, de interpretado por Arbolito. Y Nico nos contaba que él conoció esa chata, que le hace referencia al tema, y bueno, quería que compartirlo con los oyentes, Nico. No, bueno, esa chata es tal cual se ve ahí en esa imagen. Nada, con Arbolito nosotros tenemos como un vínculo que... Descuento a los que nos están viendo, es una Volkswagen, una... Es una furgoneta Volkswagen. El famoso pan lactal, sí. En la jerga. Y sí, en esa época nosotros éramos chicos y íbamos bastante seguido a ver Arbolito, lo seguíamos, nos gustaba. Después nos hicimos amigos, la ruta nos ha cruzado y tuvimos la suerte de laburar juntos, tocar con Arbolito y con Agustín, trabajar juntos en varios discos. Pero previo a eso conocimos la chata... Y así, un día en un festival en el Hospital Francés, en un reclamo que había, en que Arbolito estaba acompañando, justo nosotros estábamos atrás del escenario, pues otro amigo mío tocaba, y llegaron en la chata ahí, la estacionaron, nos subimos, y era así como se ve, iban todos metidos con los instrumentos saliéndose casi por la ventana, y la rifaron después, cuando ya la habían decidido dejar de usarla, en un recital. Se sorteó entre el público. Mira qué bueno. No sabemos dónde estará ahora. Bueno, Nico, contanos de dónde sos. Sabemos que ahora sos de San Pedro. Tenés a Zambita, que es de San Pedro. Así que ya tus raíces están acá en la tierra mojada por el Paraná. Y a mí siempre me costó echar raíces. Eso de la noma de canción ha sido siempre una... no algo buscado, pero sí algo que ha sucedido, entonces, pero sí, es cierto, ahora algo ha cambiado en nuestra vida y sí, esa raíz es Zambita, sí, es sanpedrina, nacida acá, también por elección nuestra, así que ya hay una raíz que hace mucho más fuerte el lazo con este lugar. Pero ¿de dónde soy? Siempre es una pregunta que me cuesta mucho responder, porque yo creo que es de dónde es uno lo puede pensar de distintos lugares, ¿no? Donde uno nació, donde uno se crió, o a veces es simplemente un sentimiento de pertenencia que puede tener distintos factores. En mi caso, nací en la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivía mi familia, mis viejos, y donde vivimos los primeros años, pero a su vez, yo de chico, más que nada, desde un lugar afectivo, tenía un sentimiento de digamos, pertenencia o arraigo con la localidad de Lanús, que es de donde era mi vieja, donde había crecido y donde vivía mi abuela materna, y donde nosotros íbamos mucho, y a nosotros nos gustaba mucho, a mi hermano y a mí, estar en esa casa. Era ese barrio tenía algo que la ciudad de Buenos Aires no tenía, con la vereda, con el jugar en la calle, con el patio, con la vida más de barrio, más de pueblo, digamos, y nos gustaba mucho. Entonces a mí a veces hasta se reían, me cargaban, porque en la escuela yo decía que era de Lanús. Pero ¿cómo venís al colegio acá, en Buenos Aires? Y bueno, era pero era un sentimiento de pertenencia que teníamos. Íbamos mucho, pero no vivíamos ahí. Y después también hubieron mudanzas de mi familia, distintos barrios, distintos lugares, laburos que nos llevaron más lejos todavía. Y yo después de grande, digamos, desde que me fui de la casa familiar, viví en varios lugares. En general, por un lado, atrás del estudio y de la música, que era como un poco el horizonte siempre, y también donde el laburo y la situación, la coyuntura, nos permitía vivir. Dentro de esa coyuntura que nos ha ido moviendo, el lugar en el que más tiempo viví en años es Munro, que es una localidad del partido Vicente López, del conurbano de Buenos Aires. Y tampoco es que soy de Munro, pero cierto sentimiento de arraigo hay ahí. Ahí sí quedaron amigos y quedó un lugar en el que cuando se puede intentamos volver. Intento volver. Almendra, mi compañera, es de Entre Ríos. Ella sí, claramente se siente de su pueblo, de General Galarza. En mi caso no es tan claro por todo esto que les estoy contando. Hasta que, bueno, también la coyuntura y un poco también una decisión nuestra nos trajo acá a San Pedro. Tal vez, si bien acá también influyó una coyuntura, fue la vez que más elegimos dónde estar, dónde vivir. Si bien llegamos ya de grande, en mi caso personal sí fue la vez que más elegí, si bien hubieron otros factores que influyeron, porque sí, a Munro le tengo un afecto enorme, siempre me gustó y siempre estuve contento de vivir ahí, pero no es un lugar que elegí, que dije, bueno, vamos, caí ahí por distintas cosas y después, bueno, le tomé afecto, digamos, y uno construye también en cada lugar en el que está. Así que no sé, te hice una respuesta demasiado complicada, ¿no? No, para una pregunta. ¿Tu familia, tu papá, tu mamá, tenés hermanos? Tengo un hermano. ¿Mayor que vos? Es un año más chico que yo. Un hermano que padre de dos sobrinos, sobrinos nuestros, míos, un solo hermano, Juan, con Jero y Mateo, que son mis sobrinos, y mis viejos, que, bueno, viven en Buenos Aires, separados actualmente, pero tienen orígenes distintos, si la pregunta va para ese lado. Sí, conocer, saber, porque siempre preguntamos de dónde sale el Nico, el Nicolás. El Nico. Mirá, mi vieja es hija de italianos, inmigrantes de, bueno, como tantos de esos años. Recién llegados vivieron un par de años en Mendoza y después sí ya se radicaron en Lanús, donde construyeron su casa, mis abuelos. Y ahí, bueno, es donde creció mi vieja y donde durante muchos años tuvimos un arraigo muy fuerte porque esa casa existió y fue una referencia para nosotros como familia hasta que yo tenía unos 18 años, creo, más o menos, no me acuerdo bien. Pero bueno, ese es el origen de ellos. Y de la familia de ella viene del sur de Italia, de Calabria. La vida los trajo para acá. Y mi vieja ya nació acá en Argentina. Y mi viejo tiene nacido en Buenos Aires, tiene su familia, tiene una parte con ascendencia española y otra parte con ascendencia cubana. La parte cubana es bastante interesante, pero también bastante, como que hay muchas versiones de cómo llegan acá, entonces no sabemos de cuál agarrarnos, pero bueno, ese es. Pero él sí ya creció acá, en la ciudad de Buenos Aires. Y el Nico, bueno, mis viejos se conocen, eran bastante pibes cuando... mi vieja tenía 20 años cuando yo nací, y mi viejo 24, 25, una cosa así. Y el Nico, el nombre era... Nicolás era un maestro de mi viejo. Y bueno... Esa era la referencia. Esa era la referencia, sí, en cuanto al nombre, sí. Pero... Seguramente un buen tipo que dejó... Sí, sí, en el recuerdo de... En el recuerdo de ponerle, de elegir a tu hijo, ponerle el primer hijo. Sí, ponerle... el hijo viene ahí. Mis viejos eran, bueno, una pareja joven de laburantes que a su vez estudiaban, y bueno, y en ese marco nacimos mi hermano y yo muy pegaditos, así que fueron padres jóvenes de dos hijos, y bueno, mi recuerdo de esos primeros años de mis viejos más laburando mucho, mi vieja estudiando. Mi vieja terminó de estudiar su carrera, hizo una carrera en la universidad, que en la UBA, que la terminó de estudiar con nosotros ya yendo a la escuela. Mira vos. Porque era muy chica cuando nosotros nacimos. Y bueno, un poco el origen es ese. Éramos una familia chiquita, fuimos siempre esos cuatro, con tal vez mucha ida y vuelta con la parte materna, con mi abuela, la nona, que bueno, mi abuelo murió cuando nosotros éramos muy chicos, entonces no hay tantos recuerdos. Sí, en el relato, recuerdos muy lindos, pero no, nosotros éramos muy chicos. Y después éramos, bueno, nosotros cuatro, y siempre moviéndonos también según el laburo y la coyuntura de vida de mis viejos y de esos años. La escuela primaria ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires. La secundaria... ¿Pública o privada? No, privada. Una escuela chiquita, familiar, que ya no existe más, que bueno, es en la que confiaron mis viejos en ese momento, digamos. Después vivimos en otros lugares con la familia, pero ya yo después bastante pibe me fui. Entonces como que ya la última parte ya la viví diferente, digamos, ya con un proyecto propio que me llevaba por otros lados. Y vos hablabas de esa casa... la casa de Lanús, que me decías como referencia, eso también queda muy fuerte, porque uno, nosotros tampoco somos de acá, y bueno, la referencia de la casa de la abuela, o la casa de que vos te acordás de todo, hasta los olores de la siesta, la abuela echaba fría antes de dormir, antes de la siesta para... Sí, de esa casa, bueno, nosotros la amábamos, esa casa, y primero que era eso, ¿no? Con mi hermano jugábamos mucho a la pelota, teníamos y esa casa nos permitía eso, y tanto en el patio de la casa como en la vereda, y también sí los olores, yo siempre, no sé, la pizza que hacía mi abuela, bueno, que la hace todavía, pero que era la pizza de anchoa estilo calabresa, era como que el olor mismo, calabresa posta. El olor mismo ya lo, desde chiquito crecimos Entonces como es, hay un vínculo casi afectivo que te dicen tanto sí. te gusta esa pizza ahí, no sé si es tanto la comida o todo lo que, lo claro. que implica. Pero sí, era eso, era sí, todo lo que implicaba estar ahí a nivel afectivo, digamos. ¿Sabes que el otro día estuvimos con un amigo que vino también del norte de Santa Fe? Y escuchábamos con él a los de Imaguaré en un tema que es del padre Julián Cini, que habla de los avíos, el avío del avíos del alma, y el avío como cosa, como paquete de cosas que cuando te venís te daba tu abuela, tu vieja, mira, llévate esto, llévate la frazada, y te le preparaban la torta frita y el naranja, pero además el avío también era lo que vos estabas destinado a hacer, que seas buena persona, que triunfe, que, y también incluso la vuelta. Dice, la abuela sabía que en ese avío también, decía que si vos o tus hijos van a volver. Está, la verdad que es muy bueno, y en todos los que hemos encontrado y hemos charlado, muy fuerte la presencia materna y la presencia de la abuela en esa vuelta, en ese viaje de vuelta. Sí, bueno, en nuestro caso sí, digamos, si bien yo tengo como también por un lado ese recuerdo de la familia chica, por así decirlo, los cuatro, y después no con no, este, no, no éramos, este, tal vez todos, muchos vivían en lugares distintos, entonces como que hay algo de la vida cotidiana en familia que se fue haciendo ahí, como no tan junta a un grupo mucho más grande, pero sí con mucha presencia de mi abuela materna, este, tanto ella donde vivíamos nosotros como nosotros donde vivía ella. Y bueno, y esto que vos decís, también nosotros crecimos escuchándola a ella añorar su pueblo, del que sí. se tuvo que ir. Bueno, ellos sí se fueron en una situación muy, muy, muy compleja, como tantos otros. No fue una elección, digamos. Sí, sí, sí. La coyuntura era pesada. La coyuntura era pesada, y después, bueno, acá construyen una familia, esto, lo otro, obviamente, que también van construyendo algo afectivo, pero no era algo que hubiesen elegido, y... Ella es el día de hoy, que su pueblo sigue siendo, no importa hace cuántos años hace que no vaya, su pueblo sigue siendo el mismo, el de allá. Y siempre sueña con volver también, y a sí. ver si alguna vez puede ir con alguno de los nietos. Y bueno, hay cosas que se ve que se van transmitiendo. A mí, bueno, me tocó esto, yo a veces me siento raro contando esto de que no, tal vez no me siento de ningún lugar. Y a su vez me siento un poquito de todos los lugares claro. en los que pasé, pero tal vez por esto, ¿no? Nunca identifiqué claro, yo soy de acá. Vivía acá, pero me sentía de allá. Después de más grande me iba a vivir a un lugar, pero como era nuevo tampoco me sentía de ahí, y de acá para allá, qué sé yo. En una época vivimos en Don Torcuato, tuve amigos y vínculos y actividades y cosas ahí, y también era un lugar que quería, pero después... Y bueno, después llegué a Munro, donde, esto mismo que te decía antes, no es que me siento que soy de Munro, pero sí es un lugar en el que he vivido casi 9 años, es el lugar en el que más tiempo viví, si lo tomamos así, desde el tiempo físico, y donde hemos construido muchas cosas, también una época donde la vida, la música terminó de consolidarse como, no solo como deseo y sueño, sino como trabajo, como realidad, digamos, de la vida cotidiana, entonces como que ahí respiramos mucha música todos esos años, y el recuerdo de Munro está impregnado de eso, de la música como algo constante de todo el día, de todos los días, y bueno, eso también hace que tenga un sabor especial. Bueno, yo voy a dar los medios de contacto y ¿tenés ganas de ofrecernos algo? ¿Cantar algo? ¿Cómo no? Les recuerdo que estamos en la 92.7 FM La Correntada, en El Nieto de Catalina, en este programa con Nico Aulet. Y si te querés comunicar, podés llamarnos al 437-393 o nos dejás un mensajito o un WhatsApp en el 1555-5587. Puedes escucharnos desde cualquier lado por www.lacorrentada.org. brevemente contar, la que vamos a cantar, siento que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es una canción que nace cuando se separa de Cerca, que era la banda de la que yo fui parte durante muchos años. Y Julio Viedo fue la primera persona que se dio cuenta que esta canción lo que hace es ir, que la letra de esta canción se forma con pedacitos de otras canciones, como que toma la idea central de cada canción y construye una historia desde ahí. Y es una manera también de contar nuestra historia, que tiene algo de esto, de lo nómade. Uno de esos discos, el último disco de Cerca, se llamaba Nómade Canción. Y eso que es un sueño, el sueño de ser nómade canción, también a veces hace, también fue parte de este sentimiento un poco de desarraigo permanente, que no es ni bueno ni malo, pero que ha sido parte de nuestra historia. Y nació esta canción, bueno, que se llama Alma. Julio Viedo, que es el bisnieto de Catalina. Claro, el bisnieto de Catalina es el primero que un día le dijo a Poli, pero bueno, te diste cuenta que esa canción... Y bueno, y es una canción que también se va resignificando, se le van agregando partes cuando van pasando cosas nuevas. Alma se llama, es un candombe. Otra vez solos, acá estamos vos y yo, enfrentando un hoja en blanco, fiel que sos caparazón. Triste al fin se hace hoy tu felicidad, ya no encuentro ese calipso que me supo iluminar. Si me acompañan los que no tienen reemplazo, cosas simples más abrazos, la calle habrá que cruzar. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Con orgullo, parte de esa banda under, combatiendo dictadura intelectual, letra chica, engaño grande, como parte ineludible de local y visitante. Siempre de cerca cantará mi corazón, molestando cual hormiga, iré escuchando esa voz. Siempre al margen, siendo nómade canción, condenado a aquel arraigo, este tanguito que soy. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Deseando dibujar las aventuras, siendo leña de la causa que ha de arder, ser trabajo y esperanza, haciendo linda la lucha, buscando ser melodía. ¿Cuál fulano sueña con su vuelo? ¿Cuál caravana sin anhelos de llegar? Aprendiendo de tu magia, ahora mi alma baila en tres. Siempre al margen, siendo nómade canción, condenado a aquel arraigo, este tanguito nomás. Y aunque nunca se llegue a develar, andaré tu huella incierta, misterio de carnaval. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Es determinante una ciudad para un artista, para la inspiración, para que salgan buenas ideas, para que haya una sinergia de cosas que dice, bueno, esta ciudad me marcó, vos decías Munro, que fue lo que te marcó para la parte musical, y si ya dejar de ser algo que, además de que me gusta, que lo puedo tomar como, me dijiste, así como un trabajo? Yo creo que el lugar en el que uno vive, más allá de qué tan propio uno lo sienta, que eso va en cada persona, en cada momento, siempre influye muchísimo. Eso es algo que estimo nos pasará a todos, sea para bien o no. Pero sí, yo creo que es determinante para cualquier oficio. En el caso nuestro, que es hacer música y hacer canciones... sin duda que el lugar en el que uno vive, los vínculos que uno tiene, los momentos, los espacios que uno está atravesando, inevitablemente se meten en lo que uno hace, y en nuestro caso la música está marcada. En nuestro caso Munro fue, justo en Munro también se forma esta banda de cerca, que tenía que ver también con el momento de vida de un grupo de personas que éramos los que terminamos formando esa banda, en lo que, bueno, la vida, la música como constante, como permanente de nuestra vida, tanto a nivel trabajo, a nivel compartir, a nivel todo, impregnó todo lo que hacíamos, y la vida del barrio se fue como, nos fuimos como retroalimentando, porque en Munro también, poco tiempo después que nosotros llegamos, a la vuelta de nuestra casa se abre un centro cultural, entonces de cerca empieza a tocar siempre en ese centro cultural, y después... ¿De gestión comunitaria o de gestión estatal? Por gestión... No, de gestión comunitaria. Un grupo de personas, de vecinos, que querían vivir la cultura de una manera alternativa, digamos, a lo que es la propuesta, abren un centro cultural, empiezan a dar talleres, recitales, encuentros, la multiforme, que fue, se terminó convirtiendo como en nuestra casa, y también de ahí nació una cuerda de candombe, digamos, de tambores, se arma una comparsa de tambores, y entonces nosotros empezamos a tocar candombe en esa comparsa, y la comparsa salía a ensayar por las calles de Munro, y se empezó a armar como una movida cultural, artística, que nos incluía un montón de personas, porque también en esa movida cultural había gente que hacía teatro, estaba no solo la comparsa y nuestra banda, sino otros músicos, gente que hacía teatro, gente que venía y daba talleres de distintas disciplinas culturales, y bueno, entonces esos años viviendo en Munro, para nosotros Munro, o al menos en mi recuerdo, lo que quedó más impregnado es eso, es la movida artística como algo cotidiano, digamos, de nuestra vida, desde el ensayo en la calle, hasta el recital con las bandas amigas, a salir los domingos a tocar los tambores, desfilando por el barrio, ir a apoyar las movidas y las luchas que también, como en tantos lugares, se daban y se siguen dando y se venían dando, ligadas a causas sociales y a... Así que bueno, eso tal vez fue lo que más marcó todos esos años de vivir en Munro, muy impregnados por esta banda de cerca, pero que fue capaz la que nos llevó a compartir y a cruzarnos con un montón de otros espacios y otros amigos y vínculos que fuimos construyendo. Barrio de laburantes, ¿no? Munro, sí, barrio de laburantes. Digamos que esa parte del conurbano de Buenos Aires, como que un poco a nivel inmobiliario, por así decirlo, está dividido por la Panamericana. Sí. Como que de un lado... La Panamericana, para el lado de Libertador y el Río, es como que tiene, digamos, determinadas características, y del otro lado es como que es donde más habían, donde había más fábrica, entonces sí. Entonces los trenes pasaron por esas localidades donde se usaba principalmente por laburantes que o laburaban en las fábricas, o por esa misma coyuntura de la estación de tren y la fábrica, o los laburos que todo ese movimiento iba generando, se iban formando estas localidades. Por eso cada una tiene el nombre de su estación de tren. Y sí, de este lado de la Panamericana, digamos, del lado que está Munro, es donde originalmente era mucho más barrio de laburantes que el otro lado. Sin que ninguno de los dos lados por eso tenga ser mejor ni peor, ¿no? Pero tal vez así fue como se fueron armando, un lado más residencial y otro lado más de laburantes. ¿Tenías contacto con el Río? No tanto, la verdad. Honestamente no tanto. De hecho, bueno, vos preguntabas cuánto influye una ciudad en... bueno, en nuestro caso, en la música, ¿no? Y si bien siempre me gustó el agua, nos gustó el agua, y demás, mi viejo sí tiene, como que siempre tenía una cosa con el río, más desde el anhelo, porque tampoco nunca vivimos cerca del río en ningún lado, pero sí como hasta del relato y de siempre que poder subirse un bote y demás, y de hecho ahora él tiene, va mucho, él vive en Buenos Aires y tiene una pequeña casita en una isla del Tigre, entonces va muy seguido ahí y lo ama, pero yo no se me había dado tanto de, sí de que me guste, pero no de un vínculo real, fuerte, tal vez porque uno estaba muy en esto de, bueno, mi vida es esto, la música, es ir a tocar, a ensayar, a dar una clase, a estar mucho en eso, y acá en San Pedro nos pasó que, bueno, acá yo me terminé de enamorar del río, porque realmente me pegó muy fuerte, digamos, y empecé a entender esa locura linda, ¿no?, que tantos tienen por el río, y que yo tal vez, no es que no la entendía, pero no la podía llegar a dimensionar, a compartir, y acá el tener contacto con el río de la manera que te lo ofrece vivir en un lugar donde el río pasa, y un río tan hermoso como este. Y de hecho, a esto iba, las últimas canciones tienen como un olor a río. Hay frases y hay maneras de decir y cosas que uno, aunque nunca, sin haberte lo propuesto, te empieza a pasar. Te empieza a salir en tu manera de expresar algo que está relacionado con el río, y las canciones nuevas, algunas hasta directamente están, hablan en un lenguaje mucho más de río, que insisto, no es algo que uno se haya propuesto, pero, y a mí me pasa algo hermoso cuando vengo acá al predio de la cooperativa y puedo estar al lado del río, y me parece que tiene como una magia realmente hermosa y profunda el río. Pero bueno, no, eso me lo dio San Pedro. Ese vínculo, ese contacto, esa también por el bajar un cambio la ciudad es nada que ver con Munro, con una ciudad de laburantes, con el ritmo casi de capital. Sí, porque Munro era bien barrio, y eso era lindo, había algo de ciertas prácticas de pueblo que a nosotros nos gustaba mucho, digo nosotros los que vivíamos ahí, porque no estaba solo. Pero sí, otro caudal de gente, ¿no? Muchas personas viviendo en el mismo lugar, con todo el movimiento y el ritmo que eso trae. Y también, eso, en Vicente López pasa el Río de la Plata, pero está del otro lado de la Panamericana, hay que cruzar, y lo que para uno que está en Munro parece una pavada, pero no es subirte a la bici y ir como puede ser, es tomarte un colectivo, tardar. Y aparte, el río estaba como algo muy lejano, sin acceso. Bueno, si bien acá tal vez haya que hacerse muchas preguntas, digamos, uno acá, el río lo tiene, digamos. Allá, digamos, uno no iba y metía los pies en el río. Incluso después de haberte tomado el colectivo, todo, llegabas a una costanera donde el río era una linda foto. No, esto es otro el vínculo. A no ser que, bueno, hay clubes y esas cosas, pero no para el público laburante y la gran enorme mayoría, entre la que estábamos nosotros. Tengo un mensaje de José Puchero García que nos manda un abrazo a los dos, le gusta lo que está escuchando, y para después del separador nos pidió que cuentes cuando fuiste barra brava de Boca. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Contá tus historias y seguí escuchando la 92.7. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. Que besa la tierra. Catalina, sí, acordes de guitarra, porque en este viaje estamos volviendo a, vamos con Nico Bled y la guitarra, por eso los acordes, un grato viaje. Estamos en el Nieto de Catalina, en la 92.7, y bueno, Nico nos contó de su infancia, de sus padres, su abuela, su hermano, y las ciudades donde estuvo y tiene relación afectiva y hasta ahora siempre ligado con la música, por supuesto, no podía ser de menos. Nos había quedado pendiente del bloque anterior una que José Puchero García nos está escuchando y nos preguntaba, que parece que sabe algo de Nico, que es de que fue barra brava de Boca. No es tan así, pero bueno, primero agradecer el saludo a Puchero, un gran amigo, y también, ¿no? En esta... no me acuerdo en qué momento lo charlamos. En una época, bueno, yo te contaba que con mi hermano éramos muy de jugar a la pelota y muy futboleros, y tuvimos una infancia muy, muy hinchas de Boca, aunque también yo siempre decía de chico que también era hincha de Lanús, porque, bueno, por lo que era Lanús. Pero teníamos como una cosa así muy, muy de seguir a Boca y del fútbol. Después eso se fue apagando, digamos, un poco, honestamente, no quiero ir en contra de ninguna pasión, digamos, pero como que algo del fútbol nos fue desencantando, tal vez no el fútbol en sí, sino otras cosas, y que quedó algo más de una etapa, más de chicos, pero sí, igual como se dan algunas cosas, la época... que éramos muy hincha de Boca termina cuando nos empezamos a desencantar y nos dejó de importar tanto el fútbol, fue cuando Boca empieza a ganar cosas y demás. O sea, la época en la que yo era muy hincha de Boca, Boca no ganaba nada, y hubieron un par de años, dos o tres años, entre el 96 y el 98 más o menos, que sí iba, no es cierto lo que dice Puchero del todo, pero iba a la cancha todos los domingos con un amigo de mi primo, más grande, yo tendría 13 años, y tenía un primo más grande de 20 y pico, y un amigo estaba como vinculado a la hinchada, entonces me empezó a llevar a la cancha todos los domingos, incluso fuimos a muchas canchas de distintos lugares del país, era Boca, Santa Fe, a Córdoba, viajando en condiciones muy poco recomendables, tener que correr y estar en situaciones de tener miedo más de una vez, hasta que, bueno, eso sumado al desencanto que uno empezaba a sentir viendo algunas otras cosas y estando en unas situaciones donde sí, no sé si vale la pena tampoco, porque, bueno, eso también llevaba a estar en cerca de situaciones muy violentas, el hecho de... Pero bueno, duró un par de años, admito que también tuvo su parte linda, conocer un montón de gente, vivir un montón de experiencias, no lo volvería a hacer, pero bueno, no me arrepiento de haberlo hecho, así que bueno, no sé si fui barra brava, pero tuve una época que ahí estábamos al menos más o menos cerca. Yo era uno de los pibes que entraba gratis para colgarse, atar las banderas en la popular visitante. Así que ahora cuando capaz que uno ve alguna imagen de algún pibe, y vos decís, pensá que yo ahora no me animo a colgarme ahí, ni loco, ni me importa cómo salga el partido. Me gusta más el momento de después, de poder charlar, tomar algo. Así que bueno. Sí, hasta que el negocio se mete, también es linda esa mística de seguir por el país, de juntar a una gente también laburante, que juntan la moneda. Pero para claro, viajar, para seguir una pasión. No, por eso. Lo que nos desencantó fue eso. Y tal vez sí que uno después, terminan ganando otras pasiones, en mi caso, porque todas las pasiones son válidas. Pero sí, nosotros tenemos una canción que está dedicada al hincha de fútbol, una canción que queremos mucho, tenemos... Y amigos que son realmente muy futboleros y que uno también ve ahí, que claro que también se puede vivir de otra manera sana, de compartir un legado cultural, que para muchos es esto también, es el origen, ¿no? Es el barrio, el pueblo, tiene mucho de eso también el fútbol en muchos casos. Que por ahí un hincha de Lanús en Lanús es lo normal, ahora sí, a San Pedro, ¿de quién sos? De Lanús. ¿Y por qué sos de Lanús? Pero yo, ahora viste como que es fácil decirlo, claro, ¿no? Ahora que Lanús está por jugar una final, sí. Pero Lanús, en la época que nosotros éramos un poco hinchas de Lanús, estaba ahí remándola. Pero claro, Lanús es para los que son de Lanús, significa un montón. Sí. También es parte de su origen y de su historia, digamos. Estudiaste... En esta, cuando decidiste decir que la música no solo era lo que te gustaba, sino como una manera, un trabajo, ¿tuviste acceso a poder hacerlo, acceder a alguna carrera, alguna formación más formal, si podemos decir? Sí, tuve acceso. También tuve apoyo, mis viejos... siempre apoyaron, mi hijo, nosotros familia clase media, laburantes, pero y mis viejos como siempre apoyando que podamos elegir, tal vez siempre con algún mensaje de hacerlo con determinado esfuerzo. Eso cuando éramos más chicos, ¿no? En eso que vos contabas de cómo era lo que te daba tu abuela, cómo se llamaba. Para que vuelva. El avío del alma. Se me había ido la palabra. Yo cuando contabas eso me acordaba que mi vieja me regaló, a mí me regalaron una melódica, eso de los 4 años, que yo la usaba mucho, y después a los 10 me regalan un tecladito, que usaba un montón, y a mi hermano le regalan para la misma época, una cajita con lápices, y mi hermano es arquitecto. Yo soy músico, ellos se jactan un poco de eso. Sí. No sé cuánto. La orientación vocacional. Pero sí, desde ese lugar tuve acceso, digamos. Yo primero también fui a la UBA en paralelo, que estaba esta pasión, a intentar estudiar otra carrera. Después lo que pasa también, como. Es todo un tema, ¿no? Elegir este oficio, este laburo, porque está la pasión, está todo el amor que uno tiene. Y el entorno no es que te lo boicotea, porque también le gusta que vos elijas y qué sé yo, y te apoyan. Pero también siempre de chiquito somos muchos los que crecimos como un poco escuchando eso de que no se puede vivir de la música, de que te vas a morir de hambre, y de que esto, y que nadie te... uno crece eso, ¿no? Y a veces la familia, tal vez con buena intención, o el entorno te dice más que ¿por qué no lo haces de hobby mientras haces otra cosa? Entonces, también siempre uno crece escuchando eso. Pero bueno, en un momento gana el deseo y corre el riesgo. Pero sí, tuve la posibilidad de estudiar. En ese sentido, uno tiene que reconocer y ser agradecido de eso. Si bien... es algo que uno desearía que sea para todos, ¿no? Igual, que todos, y no, porque no estamos estamos hablando de algo que uno siente que debería ser un derecho, ¿no? El derecho a un derecho inalienable de poder elegir, de poder formarse, tener espacios para desarrollarse, y desde ahí poder elegir que a apostar una carrera, un oficio, a lo que sea, y tener la posibilidad de hacerlo. Nosotros creemos que eso debería ser un derecho inalienable. Hablamos de, en términos de debería, porque lamentablemente la realidad nos muestra que no sucede. Y por eso es que también creemos que los que tuvimos la suerte de poder acceder, sin lujos, sin que sobre nada, con mucho esfuerzo, porque tampoco es que en eso quiero ser justo también. Uno sí. También no sobró nada y uno tuvo que poner mucho laburo, mucho esfuerzo y remar en contra de la corriente un montón de veces, pero el hecho de poder acceder, de poder hacerlo, ya es una suerte en la que intervienen un montón de factores, el esfuerzo de una familia y de una coyuntura que lo permita también. Por eso a veces sentimos que, bueno, que nosotros tal vez tenemos que ser conscientes de eso, agradecidos, y en la medida de lo posible apostar para que eso sea, para que ese sueño de que eso sea realmente un derecho inalienable crezca, digamos, que gane fuerza y que todos lo entendamos así. Muchas. Ahora que decís esto, el otro día me acordaba, mirá, que varios de los entrevistados, de la gente que nos viene a contar su historia, nos dice que el padre le gustaba la música, o que tocaba el acordeón, o que tocaba la guitarra. Y que muchas veces algo que te gusta no tenés la posibilidad de hacerlo, de porque no tenés tiempo, porque tenés que ir a... Yo, mi viejo era albañil, ¿qué va a tocar la guitarra cuando terminaba? Si le gustaba la música, mi viejo cuando se tomaba un vasito de más, cantaba tangos. Pero, y le gustaba la música, y le encantaba, y cantaba Leonardo Fabio. Pero ese derecho no hay quien lo pudiera hacer, decir, bueno, garantizarlo. Mirá, te gusta la música. Y pues uno trata de, el caso de nuestro, de decir, nuestros hijos, bueno, los que quisieron hacer música, bueno, está el conservatorio, porque nosotros no tenemos capacidad de enseñarte ni de tocar ni el timbre. Pero, y eso se refleja en muchos de los que pasaron por el programa, de que ese recuerdo de que el padre tenía un acordeón, de que el padre tocaba la guitarra. Y la música es parte de nuestras vidas, de la vida popular, y de es algo sumamente humano y también sumamente de los vínculos y de la comunidad. Cada comunidad también tiene su música. Por un lado, sí, bueno, nosotros pensamos eso, por eso también tratamos de que la música y nuestro laburo no se desconecte de ese sentimiento, de eso que pensamos, y tratamos que esté vinculada a eso. Desde nuestro pequeño lugar, tratando de, nada, un sencillo granito de arena, bueno, como lo que sucede acá, ¿no? Porque a nosotros nos pasa desde la música, pero el tema de laburar por los derechos y tener... ser agradecidos los que tuvimos ciertas posibilidades y seguir soñando porque esos derechos sean más fuertes, esos sueños, puede estar en la música o puede estar en como el derecho a poder hacer un deporte en el río. Entonces, por eso nosotros, cuando conocimos el trabajo de la escuela de canotaje de acá de Las Canaletas, porque todas esas pequeñas y enormes cosas, digo pequeñas y enormes porque tal vez son pequeñas cosas para el universo, donde es tan vasto y donde son tantas las necesidades y las dificultades, pero es enorme para el grupo de personas que lo lleva adelante, que implica un esfuerzo cotidiano, y es enorme para las personas que lo viven, ¿no? Para el pibe que de repente accede a hacer un deporte en el río, accede a tocar la guitarra. Por eso la obra de Música Esperanza para nosotros es valiosa, y como la de tantos espacios y proyectos que van por ese lado. Y eso por un lado, ya que salió el tema, quería decirlo, porque también sentimos que es parte. Cuando uno le preguntan, y uno tiene que ser honesto y decir y reconocer y agradecer de que tuvo la posibilidad de estudiar, con todo lo que después implica hacer el camino, que es un esfuerzo enorme, pero bueno, seguir pensando y siendo conscientes de que todavía falta mucho por laburar en ese sentido. Y también en mi casa, hilando con lo otro que decías vos, había una guitarra que era de mi vieja, hecha por un luthier de la que comprada en Lanús, y bueno, esa guitarra fue una guitarra que hoy sigue estando circulando en la familia, que yo la he tocado muchísimo, ha sido mi caparazón durante años, Y bueno, eso también es parte de un legado. Tal vez mi vieja siempre dice que a ella le hubiese encantado, pero que bueno, que después la vida te va llevando a que claro. A veces se puede, a veces no, va quedando en otro lugar. En mi caso, bueno, sí, como decía, tuve la posibilidad de estudiar, también el deseo y también la voluntad de hacerlo. Estudié por un lado con profes, también fui al conservatorio, y también en paralelo, bueno, lo que me pasó es que donde yo vivía, el conservatorio tenía un era muy bueno y aprendí un montón, pero tenía como una orientación muy hacia lo clásico. En un momento yo sentía que lo que quería hacer estaba más ligado a la música popular y entonces seguí estudiando composición y guitarra y canto con profe, y en paralelo también hice la carrera bastante chico, también entré en Música Esperanza, tal vez ligado a esto que decíamos, de intentar también de que la música no se despegue de ese sentimiento más comunitario que uno tal vez tenía. Y en Música Esperanza se fue haciendo fuerte ese laburo y decidí también hacer la carrera de musicoterapia, sin nunca pensar en ser musicoterapeuta, pero porque sentía que era una formación musical que tal vez podía abrir un poco una mirada más hacia lo humano y hacia lo social. Así fue, realmente es una carrera muy linda en la que uno aprende un montón, incluso como músico, porque mientras uno... Eran esos años donde era todo junto, ¿no? Estudiar música con tus profes, en el conservatorio, pues varios años hice las dos carreras, estudiar y salir a laburar. Yo desde que terminé el colegio laburo, pero empecé a laburar como músico y a vivir de eso aproximadamente a los 20 años, 21 años. Y bueno, esos primeros años donde tal vez son los más difíciles en algún sentido, donde uno no tiene un mango, donde todo cuesta, o sea, querés agarrar cualquier laburo, ir a tocar a cualquier lado, dar una clase, tener que irte a dedo, porque todo está muchísimo, golpear cualquier puerta, abrir cualquier puerta, así como decíamos que uno tuvo esa posibilidad de estudiar música, también es cierto que nosotros arrancamos sin guita, sin recursos para invertir en una carrera, sin contactos, porque al venir de una familia que laburaba en otros rubros, ni tener amigos ni nada, entonces también todo empezaba de cero. Pero bueno, esa dificultad también va siendo lindo el camino, porque uno va aprendiendo un montón de cosas. Entonces en esos primeros años donde todo es muy difícil, también todo es muy intenso. Así que bueno, la formación era un poco ese conjunto de todo, de laburar en los espacios de Música Esperanza, estudiar con los profes, estudiar en el conservatorio, estudiar en la carrera de musicoterapia, salir a tocar todo lo más posible por laburo, pero también porque es la manera de aprender, ¿no? De aprender el oficio es tocando. Y yo tuve un gran profe que es Pedro Rossi, que alguien que admiro mucho, que él tenía como un método de enseñanza donde cuando empezabas a ver un género nuevo te mandaba a tocarlo, entonces empezabas a estudiar candombe y en paralelo a estudiar la armonía, la guitarra y demás, él decía, te metes en una comparsa a empezar a tocar el tambor, querés tocar folclore, bueno, mientras estudias conmigo vas a ser percusionista de un grupo de folclore. Y así fueron como 15 años, no sé, más o menos, de vivir eso con una intensidad, casi no dormir. Pero bueno, vivir eso, la música era todo, era el estudio, eran los vínculos, era el laburo. Lo sigue siendo un poco, sigue siéndolo, tal vez fue cambiando uno, digamos, con los años, pero bueno. La verdad, Nico, estoy recontra enganchado en tu charla. ¿Querés tocar algo? Bueno, acá Vivi recomienda que tome agua. Sí, estamos buscando un auspiciante del agua para la lengua seca. Esta samba para nosotros es especial porque es nuestra primer canción sanpedrina, por así decirlo. Nosotros llegamos acá hace un poquito menos de 2 años y ese verano nació esta samba que ya empieza a tener tal vez algún olorcito a río, Entonces, porque si bien estamos contando un poco por qué lugares pasamos hasta llegar acá, este lugar para nosotros sí, es importante. Ahora venía precisamente como de San Pedro. Ah, bueno, entonces esta zamba viene bien. Dale. Se llama Dispuesta a ser y es nuestra primera canción escrita acá en San Pedro. Quisiera ser canción, poder oír lo que canta mi alma, poder entender, contemplando una flor, su misterio con el nuestro, encontrar en un hecho implicado el universo. Quisiera hallar tu paz, tu fortaleza propia de samba, ir con el latido sabio y convencido del bombo y tu armonía, y en lo turbio aferrarme a lo puro de tu canto, hallar la voz en el vuelo y así asumir mi penar, que nuestra causa no deje de arder y siendo lucha poder sonreír, poder verme en vos, ser una canción, una llama dispuesta a arriesgar. Quizás no te he de hallar, tal vez no encuentre un paso seguro, y en la huella incierta descubra que vamos andando, vamos siendo. ¿Será que el deseo está cerca y no lo vemos? Y así es como respira, como metáfora de nuestro sueño, y sea cantar tan solo un modo de buscar nuestra esencia. ¿Será que el artista descubre más de lo que inventa? Hallar la voz en el vuelo y así enfrentar mi penar, que nuestra causa no deje de arder y siendo lucha poder sonreír, en ustedes dos ser una canción, una llama dispuesta a arriesgar, dispuesta a ser. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Thank you. la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Estamos en el Nieto de Catalina, en la 92.7 Radio La Correntada, acá a orillas del río Paraná, este tan lindo río que nos cruza. Estamos con Nico Oblet, estamos con música, mucha música. Nico, y música Esperanza, y ¿es quien te trae San Pedro? Sí, un poco sí. Y un poco, no, un poco como también, como decíamos antes. ¿Nos contás a los oyentes qué es Música Esperanza? Música Esperanza es una fundación que trabaja en el marco de la música y los derechos humanos. Es una fundación que creó Miguel Ángel Estrella, músico que estuvo exiliado, bueno, estuvo preso, detenido en la dictadura, y estuvo exiliado en París. Y cuando vuelve la democracia argentina, él con otros músicos que conoció allá y melómanos, con ganas de trabajar en los derechos humanos con la música, crean Música Esperanza, que, digamos, el lema es ese. Después Música Esperanza, cada proyecto tiene como su propia identidad, su propia... Porque, bueno, también se trabaja con proyectos comunitarios, entonces en cada comunidad y cada grupo de trabajo le da su impronta, pero el lema es ese, como poner la música al servicio de la libertad, de los derechos humanos, y también, vinculando con lo que hablábamos antes, trabajar sobre el derecho que implica acceder a la música, y también acceder a la música de una manera así, comunitaria, donde también esté implicada el deseo de cada participante. Entonces, bueno, eso es Música Esperanza. Un poco nos trae Música Esperanza y otro poco también elegimos nosotros, que eso es lo que decía, que era un poco, en el caso mío personal, diferente. Esta fue la primera vez que, al menos en cierta medida, elegí, en una medida muy grande, elegí apostar acá a San Pedro, que era una apuesta, ¿no? Como cada vez que uno inicia un nuevo proyecto. Yo soy parte de Música Esperanza hace aproximadamente 14 años o más. Trabajé en distintos proyectos, todo también en esa época que hablábamos antes, donde la música empezaba como a tomar una fuerza mucho más cabal en la vida de uno, en cuanto del deseo ya estaba, ¿no? Pero en cuanto a la realidad cotidiana. Y a sentir esto, al sentir cosas que a uno le dolían, que ligadas a la realidad, al contexto, ¿no?, en el que uno vive, y a situaciones que uno considera violentas, injustas y demás, y donde para nosotros el tema de que haya derechos vulnerados es algo que nunca puede estar fuera del análisis. Nos hablan de Música Esperanza. Y bueno, empecé a trabajar como voluntario en un proyecto que tenía Música Esperanza en el barrio Mujica, en Retiro, lo que se conoce como la Villa 31, y empecé como voluntario ahí sin saber bien, era como para, sin saber bien, sin mucha proyección, solamente por un deseo de de hacer algo más que cantar canciones en las que expresen el dolor que uno tenía relativo a esas situaciones. Y bueno, y se terminó convirtiendo en un espacio muy importante de laburo y de sueños. Y sobre todo trabajé muchos años en un proyecto que es Música Esperanza del Viso, que en realidad siempre nos reímos con Esther Córdoba, es la presidenta de la fundación. Nos reímos porque hoy ella puede reconocer que me mandó a hacerme cargo de ese proyecto porque no había nadie más que quiera hacerlo, porque yo era muy pibe, tenía muy poca experiencia. De hecho, yo al principio le dije que no, porque no me sentía preparado para asumir la responsabilidad de coordinar un proyecto que era chiquito, pero bueno, para uno era un montón. Pero bueno, estuve 12 años ahí y es un proyecto, bueno, desde como lo vivimos nosotros, sumamente hermoso, muy profundo, donde todos aprendimos muchísimo y donde se da algo que lo hace mucho más fuerte aún, que es que ese proyecto sigue con una realidad, una identidad propia, y sigue coordinado. Los profes de Música Esperanza hoy, en distintas medidas, están formados dentro de ese mismo espacio. Uno de los referentes principales del taller, Pablo Gago, empezó ahí, como fue ahí a aprender guitarra, ahí tocó su primer acorde hace más de 12 años, y hoy es uno de los referentes principales, y el resto de los profes también fueron llegando ahí como parte de su formación. Algunos por su formación universitaria hicieron prácticas ahí, otros por el deseo de empezar a hacer sus primeras experiencias laburando en lo comunitario como músicos. Y bueno, ese grupo es el que se hizo hoy, coordina ese proyecto. Y Música Esperanza tiene un poco la propuesta de que cuando eso sucede, cuando un proyecto puede trascender a quienes iniciaron ese laburo, dejarlo que siga, digamos, dejarlo que crezca y que circulen los roles, digamos, y que bueno, que tal vez quienes iniciaron esos proyectos puedan ir a tratar de iniciar algún proyecto nuevo. En eso estábamos ya los últimos años con Esther, veníamos hablando de que yo ya sabía que me iba a tener que ir a algún lado. Lo aceptaba, no lo vivía como boomer, o sea, no lo vivía como una imposición, era algo que yo aceptaba y elegía. Yo comparto yo comparto la manera de Esther y de Música Esperanza de intentar desde lo poquito que tenemos tratar de ponerlo también a disposición de esta causa que lleva Música Esperanza. Así que, bueno, en los últimos años yo sabía que en algún momento me iba a ir a intentar empezar un proyecto nuevo. Tal vez, y se acercaba el momento donde ya el equipo de Elviso trabajaba muy bien, los pibes, viste, uno veía que el proyecto andaba, estaba buenísimo lo que pasaba, y que uno los últimos años estaba ahí más por un gusto propio de ser parte de eso, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera no se necesitaba el laburo de los que habíamos iniciado, digamos. El proyecto funcionaba bien con los pibes que habían crecido ahí, y estaba buenísimo, era hermoso. Entonces ya sabíamos como que había que tomar la decisión, y en ese momento, ese último año, estuvimos muy cerca de que tal vez yo me vaya a Formosa, donde se estaba hablando de un proyecto nuevo. Pero había también otras personas que les interesaba ir ahí, entonces como que tal vez Esther Córdoba prefería que pensemos en un lugar nuevo, donde Música Esperanza pueda ir, un lugar donde pueda tener algo que aportar y donde todavía eso no esté. Y bueno, y en esos años justo empezamos a venir bastante seguido a San Pedro, más por la cuestión de músicos, no ligados a lo comunitario, sino a nuestro proyecto artístico. Empecé a venir a cantar, era la época en que se separaba de Cerca. Yo en paralelo empecé a animarme a cantar mis canciones. En de Cerca componía, hacía más el rol de productor artístico, digamos, que y no cantaba, y en esa época empecé a empezar a animarme a cantar mis canciones, empecé a tratar de ir a lugares nuevos donde no, donde todo sea nuevo, donde no nos conozcamos. Este, y uno de los lugares por los que pasé fue por San Pedro. Ahí el zorro Iriarte de Viento Sur como que tuvo mucha generosidad, por eso siempre me quiero reconocer esto, porque él como un poco apostó a ese proyecto, este, por un interés propio personal de él, este, y empezó como a traerme a tocar muy seguido a San Pedro. Después empezó a traernos con todo el grupo, con toda la pequeña caravana. En esos años empezaba nuestra relación con Almendra como pareja, entonces empezamos a venir juntos. Y bueno, la verdad que nos gustaba San Pedro. Nunca, o sea, 6 meses antes de vivir acá, nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a vivir en San Pedro. Se precipitó todo porque fue justo, todo se dio ahí, ¿no? Había que tomar la decisión de ir, de ir a empezar algo nuevo, Música Esperanza. Sonaba en otros lugares, que sí, que no. Y justo, che, y San Pedro, y bueno, nos hablan de Vuelta Obligado, este, nos contactan con la escuela de Vuelta Obligado, este, una persona que es del pueblo de Almendra, Entre Ríos, que vivía acá, dice, che, ¿sabes que en Vuelta Obligado me parece que nos contacta con la directora de la escuela, Beatriz Chaz, este, quien era directora en ese momento, nos convoca a una reunión, demuestra un interés muy fuerte. Argumenta por qué para ella y para toda la escuela, ¿no? Porque tuvimos una reunión con todo el equipo docente y la escuela fue la que termina de decir sí, acá sería importantísimo, porque acá eso no está. Este, y también como con la misma mirada que Música Esperanza, ¿no? Las maestras de la escuela diciendo, nosotros también creemos que es un derecho acceder a la música y nos gustaría que acá podamos laburar en ese derecho juntos. Y bueno, empezamos, eso fue a mediados del 2015. Nosotros sabíamos que el año que viene teníamos que empezarlo en otro lado. Y además teníamos ganas de, ya sentíamos que Buenos Aires en nuestra vida había cumplido un ciclo, entonces no veíamos con malos ojos esto de, bueno, ir atrás de un sueño de Música Esperanza, pero también nosotros como personas ir a renovar un poco ese aire. Y esto fue a mitad del 2015, en julio creo. Empezamos a laburar en el proyecto, que parecía una utopía, una locura total. Y bueno, para fin de año nosotros largamos todo lo que teníamos ya a nivel laburo, vendimos lo que teníamos y apostamos todo acá por una corazonada, digamos, que podía, no sabíamos qué iba a pasar. Y así fue como a fines del 2015, o sea, pasamos ese año nuevo acá en San Pedro, ya instalados, habiendo la poquita estabilidad que teníamos, porque la verdad que la vida del músico nunca es estable, ¿no? El laburo siempre es un poco ahí, sobre la marcha, siempre caminando un poco en... siempre con la confianza de que uno va a laburar, pero nunca con la certeza. Pero bueno, uno había, después de tantos años viviendo en un lugar, construís más o menos tu red de laburo. Y yo allá tocaba mucho, Almendra tenía su laburo como trabajadora social. Bueno, nos la jugamos a dejar eso. Si bien el laburo de músico te permite también seguir laburando un poquito en todos lados, más allá de donde vivís, y bueno, así fue que nos vinimos acá con el sueño de empezarlo de Vuelta Obligado y de vivir acá, con todo lo que eso implicaba. El proyecto de Vuelta Obligado, honestamente, al menos desde mi punto de vista, es algo muy... muy lindo, donde tiene mucha fuerza, principalmente porque es comunitario con todo el peso de esa palabra. Es un proyecto que es de la comunidad, donde nosotros somos parte y simplemente tenemos nuestro rol y nuestra participación desde lo que hacemos, que es ser músicos. Pero el proyecto es lo que es porque la escuela es parte plena del proyecto, lo empuja, labura con nosotros. Sin la escuela nunca hubiese pasado, porque es como les estoy contando, fuimos a una reunión así, sin nada, y la escuela dijo, sí, nosotros queremos laburar en esto. Y es de la comunidad, más que nada, principalmente de los pibes, no solo pibes, porque es un proyecto comunitario en el que hacemos música juntos, pibes de 5 años, y tenemos también alumnas cantantes de más de 60, pero bueno, el grupo que viene y es el que, bueno, le da realmente la razón de ser, y las familias, los vecinos que acompañan cada actividad que hacemos, cada locura, que son muchas. Hace poco tuvimos la posibilidad de viajar a tocar a Buenos Aires, que era para nosotros, Música Esperanza Vuelta Obligado, una cosa enorme, digamos, y lo pudimos hacer porque laburó todo el pueblo, porque laburó muchísimo la escuela, porque y bueno, ahí estamos en el desafío de ir aprendiendo a construir juntos ese espacio que nos llena mucho, en el que todos aprendemos mucho. Bueno, la Correntada, nosotros nos reencontramos con Poli Rosales acá en la Correntada. Lo habíamos conocido en uno de estos viajes a tocar a Viento Sur, lo habíamos conocido al Poli. Y nos reencontramos ya viviendo acá en una peña, en la primer peña que nos invitaron a tocar en la Correntada. Y Poli hoy es uno de los talleristas de Música Esperanza, que lleva ahí el espíritu de la radio. Y es básicamente eso, un proyecto comunitario en el que hay mucha música, mucho laburo, mucho amor, muchas dificultades también, porque no es que tampoco es fácil, es hermoso este laburo, pero bueno, también a veces, la gran mayoría de las veces, falta apoyo, falta, uno siente como sí, un acompañamiento de determinados sectores. La empoderación de derechos nunca es fácil. Nunca es fácil, nunca es fácil. Entonces, como que bueno, es como que es algo que no pareciera estar en la prioridad de las cosas que se apoyan, al menos no. Pero bueno, ahí donde falta el apoyo de algunos sectores, aparece el pueblo, aparece la gente, aparecen las maestras, aparece la música, y vamos para adelante, sin quejarnos, no lo digo yo, pero eso, se va para adelante porque hay muchas ganas, como vos decís, como le deben pasar a todos los proyectos comunitarios que arrancan, digamos, sin depender de nadie, digamos, buscando apoyo, obviamente, porque es importante comprometer a quienes pueden apoyar, a la sociedad y a las distintas instancias, pero también Música Esperanza busca el apoyo sin depender, porque con la autonomía que permita que el espíritu de los proyectos siga siendo el de Música Esperanza. Y bueno, básicamente eso es Vuelta Obligado, un espacio donde se dictan talleres comunitarios de guitarra, canto, percusión, y existe el ensamble de Música Esperanza, funciona en la escuela pública de Vuelta Obligado, está abierto a toda la comunidad. De hecho ya están empezando a interesarse para ir personas adultas que viven acá en San Pedro y que les interesaría aprender música, pero no, una experiencia de esas características. Y bueno, ahí vamos, despacito. Y eso fue un poco lo que nos trajo acá, pero como con mucha decisión y mucho deseo nuestro también de venir y apostar a vivir acá. Te cuento, Nico, que tenemos un mensaje precisamente de Almendra, que está escuchando el programa. Dice que está buenísimo, está con Zambita en este momento escuchando el programa. ¿Esa es ella? Esa es ella. Oh, mira vos, no vale hacerme. ¿Cómo sigo ahora? Qué hermoso. San Pedro es tu lugar ya. Ya a veces no lo decimos así, no es más por una cuestión de respeto al sanpedrino, es como que nosotros respetamos mucho que hay gente que nació acá o se crió acá o vivió muchos años acá y construyó muchas cosas. Te estoy diciendo, no para que hagamos demagogia como los cuando viene la música, el yankee dice, es Argentina, es mi lugar, el bachiller es Chile, es mi lugar. Tu lugar hoy, digamos, está plenamente, o sea, no estás pensando en tu cabeza decir, bueno, estoy haciendo esto pero quisiera estar en otro lado. No, por eso, si uno no dice somos de acá, es por eso, por respeto, claro, a que este lugar tiene su historia y sus personas y bueno, y nosotros no somos parte de esa historia, pero sí, nosotros elegimos estar acá y hoy nuestra casa está acá. Realmente está acá, vivimos acá, elegimos estar acá y nos sentimos el deseo de estar acá. Yo nunca me había sentido, siempre, tal vez uno termina como mimetizándose con su propio sueño, ¿no? Y este sueño de ser nómada de canción, yo nunca sentía que en el lugar que vivía era mi casa, más allá de pensar que estás de paso y que es algo que siempre puede pasar, uno más con este laburo no sabe, pero nunca tuve esa sensación de mi casa y hoy sí la sentimos. Esta es nuestra, vivimos acá y esta es nuestra casa y elegimos y queremos un montón a San Pedro. Por un lado, San Pedro, eso implica la primera vez que uno eligió, sí, bueno, voy a apostar acá, como parte de un proyecto de pareja y de laburo también. Y por otro lado, un lugar donde, bueno, realmente hay personas y espacios acá que nos han brindado un montón de afecto, sin esperar nada a cambio, porque ni nos conocían ni no tenían nada que esperar de nosotros, y ni nosotros teníamos mucho por ofrecer, digamos, no había como algo desinteresado, y lo hemos sentido muy fuerte ese afecto, tanto a nivel laburo, digamos, el proyecto de Música Esperanza tuvo este apoyo de la gente, más que nada, estoy refiriendo a eso, de las personas, en Vuelta Obligado, de los vecinos, de la escuela, de las maestras, y también de mucha gente acá de San Pedro, que sin estar allá en Vuelta Obligado, desde acá apoyó con un montón de actitudes y apoya ese proyecto. También yo como músico sentí el acompañamiento y el afecto de muchísimos espacios y de personas, y lo sigo sintiendo. Y más que nada, y creo que lo que es más importante, es en lo humano. Nosotros de vivir acá sentimos mucho afecto, mucho acompañamiento, que nos han tratado muy bien en un montón de espacios, y muchísimas personas que nos han brindado su abrazo desinteresado y espontáneo, y eso es algo que valoramos muchísimo. Obviamente después siempre hay cosas que a uno le gustan más y otras que no tanto, como en absolutamente todos lados, pero bueno, nosotros no podemos dejar de valorar muchísimo eso. Y sigue volviendo. Yo tengo ese defecto que una pregunta fácil la hago larguísima, pero no lo hago a propósito. Pero volviendo a la pregunta, sí, San Pedro hoy siento que es mi casa. Y más, desde, bueno, sí, ahora hay una raíz, que la más fuerte a nivel amor que uno puede haber sentido y sentir, que nació acá en San Pedro, y eso sin duda... ya marcó nuestra vida para siempre, digamos, y es algo hermoso. Bueno, Nico, yo no tengo más que agradecimiento para vos hoy en este programa del Nieto de Catalina. Quedaríamos horas hablando, pero bueno. ¿Querés despedirte con un tema? Estaba pensando... Hay una canción que es muy nueva, no está en ningún disco todavía. Tiene que ver con esta última parte de la entrevista. Pero bueno, antes de cantar la canción, les quiero agradecer muchísimo, bueno, a vos, Miguel, Viviana, a toda la familia de La Correntada, Luchi que anda por ahí, todo lo que es... porque La Correntada, bueno, un poco hablamos de eso, ¿no? Los espacios, las personas que nos han abrazado, que nos han apoyado y que hemos sentido ese afecto desinteresado y genuino. Este espacio, la cooperativa, La Correntada, las personas que llevan adelante estos proyectos, son mucho de eso para nosotros. Nosotros acá sentimos eso desde el primer día que llegamos a averiguar por las clases de canotaje. Y bueno, y terminó siendo como un algo así como una sucursal de nuestra casa a nivel afectivo en un montón de aspectos, no solo de nuestros sueños musicales, sino de nuestra vida cotidiana como personas. Así que admiramos mucho lo que hacen acá, en la escuela de canotaje, en la radio, en los proyectos comunitarios. Lo admiramos, compartimos, celebramos que esas cosas pasen, y bueno, y nos gusta ser desde nuestro pequeño lugar, poder ser un poco parte de esto. Así que más que nada agradecerles. Y bueno, tal vez en esto de que las canciones empiezan a tener un poco olor a río, las canciones, muchas empiezan a nacer acá, a nacer literalmente, ¿no? Una sensación, algo que uno vio, que sintió en este lugar, empieza a inspirar una canción, y eso es es imposible que después no se traduzca en algo de la vida de esa canción. Esta canción tiene mucho de río, pero nació en una sala de ecografía hace ya no sé cuánto irán a ser, unos 9 meses tal vez, y se terminó de escribir hace muy poquito. Y hay cosas que a veces no se pueden explicar, pero esa ecografía estaba bailando de una manera hermosa y sucedió acá. Te vi bailando una zamba, tal vez un sueño cantó. Ella y su risa de lluvia al escuchar el tambor, y en la locura más bella bailo con vos nuestro amor, y vuelan nuestros deseos. Otro sentir floreció, pero la magia es tu danza y tuya es la canción y nuestra la aventura. Aprender a acompañar y que sea tuya la paz de la samba. Que en lo profundo de su sencillez cante fuerte tu alma. Samba, sabia en su caudal, es pura al navegar. Bailarán nuestros miedos y nuestra debilidad. No siempre deriva manso el cauce de la canción, y que al fin sea la esencia el ritmo de tu danzar. Te vi bailando una zamba, la más hermosa canción. Ella y su risa de río, donde fluyó la pasión, y en la locura más bella entre bailó nuestro amor. Que sea tuya la paz de la samba. Que en lo profundo de su sencillez cante libre tu alma, y en la locura más bella de a tres baila nuestro amor. Gracias, Nico. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Vivi, Luchi, Correntada. Gracias también a la Correntada por estos momentos. Gracias a Viviana en los controles y a Lucía que nos está haciendo el aguante. Y nos vemos, nos encontramos de nuevo el jueves que viene con estos viajes tan lindos que hacemos acá, en el Nieto de Catalina.